Hola, estás hablando a la línea Cachorritos Cachondos. Si quieres seguir continuando en esta llamada, deberás de pagar 5.50 dólares el segundo. Pero nosotros no hablamos de eso. Hablamos de osos. Esto es Meet Bear Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kenzo Panda y esto es Meet Bear Podcast. Y pues bueno, hoy tenemos casa llena aquí para grabar este podcast, pues porque hay muchas cosas de qué comentar. Tenemos lo que son los dos conductores que siempre tenemos, un invitado que viene desde tierras lejanas y tres públicos, por así decirlo. Que bueno, también están aquí para apoyarnos y para echarnos porras mientras hacemos este podcast. Y bueno, voy a saludar a mis compañeros, primero que nada, a mi compañero Chango del Mal. Hola Chango, ¿cómo estás? Hola, muy bien, quemado, regresando del evento. En esta ocasión creo que sí vamos a cumplir nuestra palabra en cuanto a lo de llevar las fiestas o los eventos de Midver al podcast. Porque en este caso, parte de los que asistieron al evento están acá. Y bueno, pues vamos a comentar de manera inmediata lo que acaba de ocurrir en este evento. Y bueno, pues sí, hubo mucho sol. Bueno, un rato hubo mucha, digamos, mal tiempo y unas inclemencias del tiempo no estuvieron como muy apropiadas al principio. Pero después salió un sol precioso y ahorita estoy quemado como camarón. Bueno, ahorita platicamos más acerca del tema. Voy a saludar a mi siguiente compañero. Hola, Javo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo por acá está perfecto, pues sí, regresando del trip a Río Salvaje, quemadísimos todos, espectaculares, igualitos a Paulina, así el bronceado, chicos dorados todos, perfectísimo. Gracias, Javo, por acompañarnos. Y pues bueno, previniente, bueno, que viene de la tierra donde los hombres se dan los unos a los otros, desde Guadalajara nos acompaña también de la comunidad de Midberg, Chirino. Hola Chirino, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy cansado, venimos llegando y me la pasé muy padre. Ahorita les platico cómo la pasamos. A ver Chirino, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy Beto Chirino, tengo 23 años y estoy estudiando una maestría en Guadalajara, una maestría en electrónica y computación. Ahorita vine a visitar aquí a los osos de Mérida, precisamente porque se dio un congreso aquí de la maestría y pues me aproveché para venir a saludarlos. No, y pues un gustazo tenerte aquí entre nosotros. A ver, ¿soltero, casado? Soltero ya unos cuantos meses. Ya saben. Apúntense. Gente de Guadalajara que nos escucha también, ahí Beto Chirino en la página de Midver. Claro, no, gente sí. De fuera, porque de eso es nuestro tema. Sí, ahorita vamos a hablar de las relaciones a larga distancia. Y pues bueno, voy a saludar a mis invitados, mis otros invitados, que es mi público de esta, bueno, nuestro público de esta semana. ¡Aplauso! ¡Bravo este público que se escuche! El mejor público que ha habido. Nuestro público el día de hoy es Pander. Hola, ¿qué tal? Emilioso. Buenas noches. Y Cachorrito. Buenas noches, saludos a todos. Y pues bueno, como todos ustedes sabrán, y si no saben, quiere decir que no están muy enterados, pero bueno, tuvimos un pequeñito problema con la página de internet. Nada más nos la hackearon y tuvimos que abrir otra, pero bueno, o sea, las ganas no nos las quitan. Y también vamos a hablar un poquito de eso en un ratito más. Por lo tanto, pues en esta semana no tenemos comentarios. Si acaso recuerdo que, bueno, Leo, Suncho y también Chun nos mandaron saludos a través de los comentarios. Un saludo para ustedes, me hubiera encantado leer sus comentarios, pero pues bueno, ya saben lo que sucedió. Y les agradecemos toda la comprensión que tienen sobre eso. Chango, ¿qué eventos vamos a tener próximamente? Siguen los osos van al zoológico. La próxima semana es octubre 24 de 11 a 3 en el zoológico del Centenario. Y después tendremos el Midver Pichán, que es nuestro evento de Halloween. Es el 31 de octubre a las 10 p.m. en Casa de Pander. Bueno, en la página están todos los detalles sobre las fiestas. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el evento que tuvimos el día de hoy de Río Salvaje, que a pesar de todo lo que nos pasó con la página, tuvimos el evento, como dijimos, las ganas no nos las quitan, seguimos en pie. ¿Quién me quiere contar de la experiencia del evento? Chirino, a ver, cuéntanos algo. A mí me encantó, estuvo muy muy divertido, se me pasó el tiempo muy lento, incluso creí que eran como las 5 o 6 de la tarde y apenas eran las 3. Estuvimos divertidos, nos levantamos del tobogán, jugamos voleibol, estuvo divertidísimo. Sí, la verdad es que nos la pasamos poquísima madre ahí dando saltos en la alberca, en los toboganes, en el área infantil, viendo a los salvavidas. Ay, sí, que por ahí. Aquí el compañero de Tierras Lejanas le dio uno de los salvavidas una tarjeta con la comunidad. ¿Sí? Era salvavidas, sí. Y era así, se veía golpeadito, dañado. Pues se veía que era del gremio, bueno, no sé, se le sentía cierta aura. Pues no sé, yo me acerqué a darle la tarjeta y se puso bastante nervioso. Como que sí era del gremio. Órale. Pero solamente me dijo gracias y ya, la recibió. No, igual al final con una de las que estaban allá, pues como que se dio color de qué onda, que éramos un grupo de osos que estaba yendo para allá. Y muy amable nos tomó la foto, se puede decir que nos trataron bien, nos divertimos poquísima madre en esto. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el tema de lo de... que nos hackearon la comunidad. Para eso están aquí nuestros administradores, para que platiquemos un poquito acerca del tema. Pero pues vamos a platicar de eso regresando del corte. Síganos escuchando. Esto es Midver Podcast.